confesar que te quiero más que ayer, que te quiero de verdad. ¿Quién sabe a lo mejor si habrás sufrido la misma intensidad de mi dolor? Ya no pensemos más en el olvido, salgamos de aunque otras pocas veces pensaba no más en ti. Y hoy te vengo a confesar que te quiero más que ayer, que te quiero de verdad. Y te vengo a confesar que te quiero más que ayer.